noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a su programa favorito. Hablemos de Latinoamérica, un espacio por latinoamericanos, para los latinoamericanos en Salamanca y en el mundo. Hablaremos de... noticias. Actualidad. Temas candentes de la semana. Efemérides. Personajes. Y la agenda de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de Salamanca. Esto es Hablemos de Latinoamérica. Hola, buenas tardes, mis queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de Latinoamérica. Mi nombre es Diego Arrioja y estaré esta tarde con ustedes para hablar un poco acerca de Latinoamérica. Una vez más, contamos con nuestro amigo Alejandro Padilla, que nos hablará de las efemérides esta semana. Y al igual, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Al igual, contamos una vez más con nuestra invitada semanal, Lidia Medina, presidenta de la Asociación Acelus, que nos hablará de las actividades, bueno, que comprende Acelus esta semana y las siguientes semanas. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Hola, Diego. Como siempre, un gusto estar en su programa Hablemos de Latinoamérica. Muy bien, muchas gracias. Y hoy empezaremos, vamos a cambiar hoy el formato del programa. Vamos a empezar hoy con las efemérides. Para ver qué tal nos va. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal? A ver, pero antes de las efemérides vamos a soltar la pregunta que se está haciendo cotidiana en todos los programas para que tengan su premio. A ver, la pregunta es esta. ¿Desde cuándo se celebra como día de fiesta oficial el Día de Acción de Gracias? Thanksgiving. ¿Desde cuándo? Como fiesta oficial. Muy bien, pongan atención, todos los que nos están escuchando. Y, pues, ¿qué se van a llevar? Pues yo creo que, mira, tenemos unos boletos, creo que por ahí me dijeron, del Chidos Bar, para la fiesta de bienvenida a Celus, ¿no es así? Así es. Para comer, ¿qué conlleva el boleto? Hay una fórmula. Van a ser dos tacos, un refresco, una cerveza y nachos, que van a ser en platos así grandes. Así que bueno, está bien. Para empezar, ¿no? Para empezar el piqueteo. Exactamente. De la noche. Pues ya saben, el que adivine. Así que vayan buscando ahí en Wikipedia o en las enciclopedias para que se lleven ese premio. Ahora sí, un día como hoy, pero de 1960, fallece las hermanas Mirabal, asesinadas por su oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en cuyo recuerdo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Algo muy importante. Sí, hoy se está celebrando, de hecho hoy aquí en la Plaza Mayor hubo un evento de contra la violencia de género. No sé si estuvieron presentes. No, la verdad no tuve. El gusto. Pero bueno, 1915 nació Agustín Pinochet, militar y presidente chileno. En 1821 se proclama la independencia de Costa Rica en Alajuela. Y pues hoy, no voy a decir los años para atrás, pero hoy se celebra el Día de Acción de Gracias, o mejor conocido como Thanksgiving. Es una celebración tradicional de los Estados Unidos y Canadá. En los Estados Unidos se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre, aunque originalmente se hacía el último jueves. En Canadá, por su parte, se celebra el segundo lunes de octubre. Generalmente es un festival que se reúne en torno a una mesa familiares y amigos, tipo Navidad, ajá, a compartir un banquete, aunque religiosa en origen está considerada como una festividad. ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo tradicional? Lo tradicional, pavo, es el famosísimo turkey. El pavillo. El pavito. ¿Qué más? Cuéntanos, Diego. ¿Qué más se come, Diego? Pues se come el pavo relleno, ahí con puede ser con verduras. Bueno, yo la verdad nunca lo he celebrado, pero es lo que veo en las películas. Lo veo en Disney. Yo estuve, de hecho, mando un saludo a Jackie, que nos invitó el domingo pasado al Thanksgiving de su casa y estuvo muy bien. Había pavo, había una especie de verduras con un poco de pan y cosas así, un poco, no sé, para mí no era normal, pero sabía muy rico, así que bueno, le mando un saludo ya aprovechando esto del Thanksgiving. Muy bien, muy bien. Y pues con eso... A ver, ¿qué más? ¿Con eso? Con eso terminamos las mismísimas efemérides del día de hoy, 25 de noviembre. Listo, bueno, pues muchas gracias, Alex. Y bueno, esta semana, como los que no nos escucharon la semana pasada, continuaremos hablando del tema del narcotráfico en América Latina. Y bueno, vamos igual como la vez pasada, queremos hacer interactivo este programa, así que pueden participar en nuestro grupo de Facebook, que se llama Hablemos de Latinoamérica, o bien nuestro blog, que es hablemosdelat.blogspot.com. Así que ya saben, vamos a repetir la pregunta de la semana pasada, que al parecer mucha gente no respondió. Y bueno, la pregunta era, ¿cuál es una posible solución para acabar con el narcotráfico en América Latina? Y bueno, así que, radioescuches, por favor, comenten y díganos su opinión. Y bueno, antes de irnos a los titulares, los dejamos con esta canción, un grupo que se llama Kings of Leon. Y bueno, esta canción que de hecho le encanta a Alex. Uy, sí, no sabes cómo me fascina. Y vamos a empezar con esta canción que se llama Radioactive. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say. What did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. I'm kinda busy. ¿Qué les pareció este pequeño remix de Lady Gaga con nosotros? Bueno, era un regalito. De hecho, creo que toca, ¿no? Esta, la próxima semana en Madrid. En Madrid toca. Ah, sí. Sí, sí. Ah, pues ahí está. Hay que ir a ver. Estamos, no estamos tan lejos. Sí, estaría bueno. Dos horas y media. Ah, no, digo que le encanta. Hasta claro, se claro. baña con él. Muy bien. Hasta se baña. Claro, claro. Uy, yo canto Diego, en la regadera. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Ahora vamos a ponernos un poquito serios. Vamos serios. Porque nos toca nuestros titulares de la semana. Vamos para allá. El cólera se sigue extendiendo en Haití. Ha dejado 1.415 muertos y más de 60.000 enfermos. Más de 25.000 personas han sido hospitalizadas. Sin embargo, este domingo habrá elecciones presidenciales. Corea del Norte disparó este martes docenas de proyectiles de artillería hacia una isla surcoreana, incendiando edificios y provocando una respuesta armada por parte de Corea del Sur. La isla de Yeongpyeong se encuentra aproximadamente a 3 kilómetros al sur de la frontera marítima y a 120 kilómetros al oeste de Seúl. En estos bombardeos murieron 4 personas y decenas de heridos por los ataques. Miembros de pandillas de narcotraficantes en Río de Janeiro atacaron una estación de policía y incendiaron al menos 5 camiones y 14 automóviles en los últimos 4 días. De acuerdo con autoridades, reportó Agencia Brasil. Esta mañana, la Marina brasileña ha enviado 6 tanques a la favela de Vila Cruzeiro en La Peña. La violencia en esta ciudad estalló luego de que algunos reos de una prisión local fueron trasladados a cárceles federales en otros estados. Muy bien, después de estos titulares, ahora sí vámonos al tema a fondo de la semana. En nuestro tema a fondo de la semana nos toca hablar una vez más, como ya lo había dicho anteriormente, del narcotráfico en América Latina. En esta ocasión contamos con un invitado especial. Él es Pablo Biederbost, socio fundador de BBIR Asuntos Iberoamericanos, investigador del Instituto de Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, candidato a doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Salamanca. Él posee un curso de posgrado en Gestión y Control de Políticas Públicas obtenido en el Flaxo Argentina. Es licenciado también de Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, entre sus numerosos trabajos ha sido consultor para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones. También ha trabajado para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y para el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Corporativa. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Un placer estar aquí en vuestro programa y compartiendo un momento agradable con ustedes que son amigos. Muy bien, Pablo. Después de este extenso currículum, empecemos a hablar. Bueno, pues voy a abrir el tema. Como bien ustedes saben que la semana pasada hablamos de cómo está afectando a nuestra sociedad actual el narcotráfico. La vez pasada nos centramos un poco en México, que bueno, que actualmente está viviendo uno de los climas más hostiles en América Latina debido a la guerra abierta contra el narcotráfico. También, si se acuerdan, nuestro corresponsal desde Holanda nos contó cómo funcionaba la sociedad holandesa con la legalización de drogas ligeras como la marihuana y si se podría utilizar esas mismas leyes en América Latina. Bueno, hoy continuaremos con el tema. Y bueno, empezaremos a hablar un poco de, pues bueno, del uso de la fuerza militar y policial para detener a los cárteles de la droga. Bueno, como bien dije en los titulares, estos últimos días, por ejemplo, en Río de Janeiro, la policía local, al igual que los militares, para combatir a los traficantes en las favelas, pues han enviado ahora sí que ataques a arma de pistola y tanques para contrarrestar la violencia que se está viviendo. Esto, como bien, es un ejemplo claro de que los gobiernos, en América Latina están convencidos de que el uso de la fuerza es una de las mejores opciones para reducir el crimen organizado. Al igual que en México, en estos últimos días, el gobierno mexicano enviará más fuerzas de seguridad federales a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, que son los que sufren más debido a la delincuencia organizada. Una operación coordinada que se llama Noreste implicará el aumento de presencia de soldados, marinos y policías federales en ambos estados, así como mayor cooperación entre autoridades federales y estatales. Bueno, yo pienso que hay que ser muy críticos a la hora de valorar pues las estrategias, ¿no?, que utiliza cada gobierno para combatir al crimen organizado. Hay que evaluar tanto los aciertos como errores, y así como todos los daños colaterales que se lleva, por ejemplo, pues los civiles, que es uno de los, pues digamos, de las peores penas, ¿no?, que conlleva este enfrentamiento. Exacto. Y bueno, sé que pues abrimos aquí el debate. ¿Qué opinan ustedes de estas estrategias que se están empleando para combatir el narcotráfico? Yo entiendo que una cuestión fundamental para el combate al narcotráfico es aquello que tiene que ver con la cooperación entre jurisdicciones, ¿no? Uh-huh. Así como existe globalización a nivel de medios de comunicación, la inmigración es un fenómeno global, el narcotráfico también es un fenómeno global. Y como fenómeno global requiere de esto mismo, de la colaboración, de la cooperación entre diferentes jurisdicciones a nivel interprovincial o interestadual en aquellos estados que tienen otros estados en su interior, como es el caso de México, como es el caso de Brasil, y cooperación entre diferentes naciones. En América Latina, lamentablemente, en este momento la cuestión del narcotráfico se ha extendido. Quizás los medios de comunicación se están haciendo mucho más eco de lo que sucede en México y están olvidando mencionar lo que está sucediendo en otras regiones. Claro, la situación mexicana es delicada, sobre todo por el compartir una amplia frontera con los Estados Unidos, ¿no? Claro. En los Estados Unidos existe libertad para la compraventa de determinado tipo de munición, de armamento, y de hecho parecería que los cárteles mexicanos están adquiriendo estas municiones, este armamento del otro lado de la frontera, y parecería que las autoridades mexicanas no están haciendo lo suficiente en el control fronterizo. De hecho, cualquiera que haya tenido la oportunidad de cruzar la frontera americano-mexicana, estadounidense-mexicana, mejor dicho, uh-huh. en dirección México, observa que el control es casi escaso, cuando a la inversa no sucede sí, así. Sí, para entrar a Estados Unidos que te revisan hasta, exacto, hasta, calcetín, hasta los calcetines. Tal sí. cual. Y al mismo tiempo, según especialistas en la materia, parecería que muchos de los sicarios que tienen sueldo, que están contratados por estos cárteles, ya son mexicano-americanos. Entonces resulta dificultoso el aprenderlos, el encarcelarlos, porque de hecho detentan, poseen otra nacionalidad. Y el consumo fundamental, es decir, el gran destino de lo que se produce a nivel de droga en México, es los Estados Unidos. Sí, claro. Los Estados Unidos tienen una responsabilidad que se vincula al consumo y a lo que comentábamos antes, ¿no? La libre compraventa de armamento. Luego está la cuestión mexicana. Como todos sabemos, durante los años que gobernó el PRI, existió como una especie de paz ficticia en materia de dejar hacer a determinados grupos vinculados al narcotráfico. El PAN, sobre todo a partir de este segundo sexenio con Felipe Calderón, los combate más abiertamente, y como ustedes chicos están diciendo, quienes están sufriendo este combate abierto son los civiles. Claro. Bueno, ya de hecho ni siquiera nos toca leer en el periódico. A ver, nos enteramos de lo que está sucediendo leyendo en el periódico o en prensa, vía internet, pero ya conocemos situaciones de personas vinculadas a conocidos que están sufriendo en carne propia esto. Se me ocurre el caso de quienes tienen negocios en ciudades muy atacadas por el narcotráfico, que ya están observando cómo merman sus ventas, cómo su economía se encuentra golpeada porque la gente decide, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, no ir a consumir, no ir a almorzar, no ir a cenar por temor. Me comentaban el caso de una trabajadora de Pemex que no había obtenido su visa en el consulado americano más cercano a su domicilio, decide ir a Ciudad Juárez a hacer vida allí, y a los 10 días de estar residiendo allí, la mata en una balacera. O estos muchachos que estaban en un Starbucks tomando café en el DF, y parece ser que en otra mesa había alguien vinculado al narcotráfico, y por un ajuste de cuentas matan a gente inocente y han matado también al mesero. Otra cuestión delicada, y con esto cierro esta primera intervención, es aquello de cómo se está sofisticando el poder de quienes se encuentran a cargo de estas redes de narcotráfico. Por ejemplo, en materia de atentados con coche bomba, como se observa en el norte de México, uh-huh. o estos asesinatos selectivos simbólicos dirigidos a estos muchachos y muchachas que se encuentran en fase de recuperación de droga dependencia. Van hacia ellos, los aniquilan, vigilan para mostrar, por más combate que usted, señor Estado, nos haga, nosotros somos quienes tenemos el poder. Sin olvidar lo que fue aquella masacre de estos inmigrantes centroamericanos, sudamericanos, que cruzaban a través de México. Y bueno, como no quisieron sumarse a las labores del narco, fueron asesinados. Así que la agenda en materia de narcotráfico en México es abultada. Y bueno, como os decía, requiere de cooperación y de mucha coordinación. Luego comentamos otras cuestiones. Sí, claro. Sí, de hecho, aquí para igual así replicarte, y sí, o sea, al final, por ejemplo, en mi opinión, debería tener mucho más responsabilidad Estados Unidos en lo que, bueno, lo que es el control de las armas, ¿no? Porque al final todos los sicarios, bueno, y los cárteles de México tienen mejores armas que el propio ejército mexicano, y eso es como combatir contra un armamento mucho más poderoso, pues es muy complicado, ¿no? Y yo creo que, o sea, primero que nada, aparte de que, bueno, también el gobierno mexicano debe tomar medidas en lo que es todo lo, bueno, la frontera para controlar un poco ese paso de las armas, también Estados Unidos tiene que tomar un poco de responsabilidad en, y bueno, igual no sé si aplicar una ley que no sea tan fácil para vender armas, o sino que tener un poco más control al igual en su frontera, o sea, de que salga de lo que sale hacia México, ¿no? Y bueno, no sé, este, no, igual voy a tocar el punto de la extorsión, o sea, no nada más es donde está el narcotráfico, empieza a disminuir las ventas porque la gente tiene miedo a salir de las calles, sino aparte de eso hay algo más, que es la extorsión del narco hacia el negocio pequeño. O sea, el negocio pequeño ya están aplicando la de Robin Hood, o sea, me das o me das, o sea, para meter más dinero a sus filas del narcotráfico para combatir al gobierno. Ahorita, nada más en México, hay 7 cárteles. 7 cárteles, o sea, en todo México hay 7 cárteles. Más de los que había en Colombia. Y eso está pesado. Está el cártel de Beltrán Leyva, el cártel de La Familia, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, Los Negros, el cártel de Sinaloa, el cártel de Tijuana. Está ahí, y los Zetas todavía hay, creo que por ahí, 8, se me fue uno. Sí. Entonces, ahí... Bueno, no solo la cuestión de microempresa, ¿no? La cuestión también, el hecho de que la gente tenga miedo en el mismo país, que no se sienta confiada en su gobierno para combatir este tipo de situaciones, obviamente crea una economía... pues afecta a la economía directamente, o sea, el hecho, la burbuja del miedo, ¿no? El hecho de que la gente ya no vaya a hacer inversiones en México como lo hacía con lo que había pasado. Digo, no quiero comparar una situación, pero por ejemplo en Colombia, que terminó contrarrestando mucha inversión en Colombia, igual que estaba pasando ahora en Brasil y en México también, o sea, afecta directamente a la economía. Y bueno, yo que soy economista, que hablo mucho más de eso, ¿no? Es directamente proporcional, o sea, entre más miedo tenga la gente para salir, para invertir, etcétera, obviamente va a afectar mucho más a la economía mexicana, es un hecho ya. Sí, no, claro, eso de, por ejemplo, de las extorsiones, como igual mencionaba Alex, es un problema que ya no solo conlleva, o sea, el tráfico de lo que es la droga en sí, ¿no? O sea, es una de, por ejemplo, las extorsiones, pues toca a muchísima gente, que restaurantes inclusive, de que ya tienen miedo porque están amenazados por el propio narco, y pues les piden cuotas mensuales para... Si no, o sea, amenazándolos si no les dan un tiro, ¿no? Y hay pues muchos casos de que ha pasado. Imaginado, claro. O sea, que llegan y les dan 3 tiros por no pagar su cuota mensual, ¿no? Que se vuelve como una mafia igual, normal. Sí, tal cual, una mafia. Tal cual. No, es una mafia. Sí. Del principio a fin. Sí, claro. Y es lo mismo que estaba platicando la otra vez, que si es correcto cómo se debe combatir al narcotráfico, si es como lo están haciendo ahorita. Claro. O no, o sea, o es... A ver, no sé, nuestro invitado, ¿tú qué opinas, Pablo? Si es la... ¿Tú qué crees, por ejemplo, la postura? Evidentemente, cuando se combate a criminales de esta calaña, que se han sofisticado tanto, que ya han diversificado su metodología, este combate requiere de acción armada. Y en cierto sentido, la respuesta del Estado mexicano, uh-huh, es adecuada. pero a su vez también lo que deben entender las autoridades mexicanas y las autoridades latinoamericanas en otros países es que si el narco logra cierto eco en la población es porque la población tiene necesidades que no se encuentran satisfechas, demandas que no se encuentran satisfechas. Uh-huh. Si alguien opta por vincularse al narco porque el narco le ofrece determinada suma de dinero que no consigue en el mercado de trabajo formal, evidentemente eso nos exige una revisión de cuáles son las características de ese mercado de trabajo formal. Yo recuerdo el año pasado me toca hacer una estancia de investigación en Tijuana, uh-huh, en el Colegio de la Frontera Norte, y viajaba con cierta frecuencia a Mexicali a trabajar en la Universidad Autónoma de Baja California, ¿no? Y hablábamos allí con otros investigadores de cuánto gana una señora que trabaja en alguna de estas maquilas en el norte de México. Estas señoras allí ganan sueldos cercanos a la miseria, y ese sueldo lo llevan a su casa en contextos bastante particulares desde el punto de vista de la violencia doméstica, de la violencia familiar. Y claro, los hijos, su descendencia, quienes observan que con lo que se obtiene en el mercado formal no se puede llegar a mucho, no se puede proyectar, se encuentran seducidos por la oferta que les puede ser realizada desde grupos vinculados a los cárteles, al narcotráfico. Pues bien, con más Estado, con mayor énfasis en políticas públicas en el área de educación, de sanidad, de justicia, de seguridad, también es posible combatir al narcotráfico. Mientras para un individuo sea más rentable desde el punto de vista económico el enlistarse en un cártel, allí ya tenemos un problema. La solución armada tiene que ser un componente, pero no se puede creer que a partir solo de una guerra abierta es que esto se va a solucionar. Sí, la solución. Menos aún cuando el narcotráfico ha desarrollado la capacidad de penetrar diferentes estructuras. No estamos hablando del narcotráfico como un actor aislado. Hablamos del narcotráfico como un actor que ha penetrado las gobernaciones a nivel de los estados, las alcaldías en los municipios, ministerios, la policía, el ejército, los medios de comunicación. Recuerdo hace un par de años también allí en México hubo asesinato de un famoso presentador de televisión que se encontraba indirectamente vinculado al narco, no recuerdo en este momento el Paco nombre Stanley. Exacto. Uh-huh. Pues bien, el narcotráfico se encuentra enraizado en México y las acciones para combatirlo tienen que cubrir un espectro más amplio que el mero combate, como si esto fuese solamente una guerra. En Baja California, al igual estaba leyendo que en Tamaulipas todos los ganaderos están teniendo muchísimos problemas con los narcos porque los amenazan y, o sea, o se unen al cártel o los matan, ¿no? Entonces ahora sí que pues es un problema que sí, que se tiene que trabajar desde raíz y bueno, al igual seguir combatiendo a mano dura, porque si no, pues ahora sí que no sé qué podría pasar, ¿no? Diríamos, estamos jodidos, en pocas palabras. No, pero sí. La cuestión pues es ver qué políticas, sobre todo, son diferentes cuestiones las que se tienen que ir trabajando, no es solo una, esa es la cuestión, ese es lo principal. El hecho de cambiar, no sé, una reforma laboral que factible para la gente, que bueno, en Latinoamérica es bastante complicado, pero bueno, es una de las cuales, ¿no? No es una de las... El ejército ahora, yo obviamente que no soy pro de la violencia, ¿no? Pero bueno, una manera en este momento, pues obviamente después de, hablando de los Zetas, por ejemplo, los tanques, que es estos, pues una manera, bueno, el ejército meterlo. Hay la cuestión internacional también debería implicarse, lo que decía Diego, ¿no? Responsabilidad acerca de Estados Unidos en México, por lo menos, ¿no? En la cuestión de armas, ¿no? O sea, son ciertas políticas que van sumando a una cuestión que hace una resolución en totalidad, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? No solo es como, ¿cuál es la respuesta? Tenemos la panacea, como decía, ¿no? La respuesta que hace el milagros, ¿no? Son cuestiones que se tienen que ir sumando poco a poco, porque ahora mismo tenemos el vaso completamente lleno, ¿no? Y se está derramando. Bueno, aquí nos están avisando desde control que se nos está acabando el tiempo. Y bueno, este es un tema que, o sea, podemos seguir debatiendo en muchos programas. Entonces, bueno, igual, sí, o habrá otra ocasión igual para seguir hablando podemos, de esto. Podemos ver. También nuestro corresponsal, que estaba en Londres, al parecer ha tenido un problema de conexión. Ah, bueno, pues nada. Y él nos iba a hablar un poco de las extorsiones, pero bueno. Ya lo tendremos para la siguiente semana, para que nos hable un poco. Yo les invito rápido a la fiesta de bienvenida en el Chidos Bar, lo que estamos de los billetes. A ver si alguien adivinó la pregunta para que vengan a la fiesta de bienvenida. Sí, claro que tenemos un ganador. Se llama el mismísimo Leonardo. Chavo la luna. ¿El Dark Knight? El The Dark Knight. Ganó su taco en el Chido Bar. Taco, muy bien. Él sabe en dónde es, bajando ahí la escalera ahí de Plaza Mayor. El que viaja por todo el mundo. El tiene que venir a pasar por su regalo. Ya llegará en su helicóptero, ya. A ver en qué llega. A Salamanca. Y pues bueno, rápido para despedirnos. Pablo, muchísimas gracias por estar gracias aquí. Gracias a vosotros. Y bueno, esperemos tenerte en otro programa. Claro que sí, ha sido un placer. Lidia, nuestra invitada semanal. Muchas gracias, Diego, por invitarme siempre a tu programa. Y Alex, gracias otra vez. Bueno, ya me despido rápido. Y bueno, ya los dejamos con una canción de Los Tigres del Norte, Jefe de Jefes. Hablando del tema. Del tema narco. Hasta luego, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Pues ponlos pues, órale, ahí va. Soy el jefe de jefes, señores. Me quiere y si no mi amistad se la pierde. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren.